El 1 de mayo representa una fecha emblemática para todos los trabajadores. Se recuerda la tragedia ocurrida en Estados Unidos, llamada Mártires de Chicago, hecho ocurrido en el año 1978, pero no es sino hasta 1890 que el 1 de mayo es declarado y reconocido por todos los países como el Día del Trabajador. No podemos dejar de mencionar la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, hecho ocurrido en el norte de Chile en 1907, donde miles de mineros del salitre perdieron la vida por luchar por mejorar las condiciones de trabajo. En Concepción, este 1 de mayo, nuevamente los trabajadores salieron a la calle para celebrar su día. Tenemos harta gente, bueno, de todos los sectores, sabemos que tenemos bastantes cesantes, tenemos trabajadores también que están en huelga, y yo creo que estamos bien. Yo creo que la crisis afectó un poco para que la gente saliera a hacer llamado de atención a las autoridades. Menciona Mónica Astete, dirigente de la CUT provincial. Jorge Fierro, presidente regional de la CUT, hizo mención de lo que significa este día para todos los trabajadores. Ha salido la gente a la calle, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, de manera ordenada, de manera organizada y de manera tranquila. ¿Ya? Y es un día para conmemorar y recordar los mártires, pero también para compartir junto a la familia. Y eso se ha logrado. Y hoy, este 1 de mayo, tiene una connotación absolutamente distinta, aparte de recordar la historia, en tiempos de crisis económica, donde los trabajadores y trabajadoras somos más golpeados, hoy día salimos a la calle para hacer escuchar nuestra voz. Fierro también hizo un llamado de atención al gobierno. Queremos un Estado que realmente garantice el bienestar social de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Y cuando hay sectores económicos y especuladores que atentan contra los derechos de las personas, el Estado tiene que estar presente para garantizar y parar ese tipo de abuso. Es de esperar que en tiempos de elecciones los candidatos se acuerden del pilar fundamental del país, los trabajadores, y las promesas no sean en vano.